Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. ¿Ahí mejoró el audio? Ahí mejoró el audio, perfecto. Bien, Jorge, breve, tenemos que ser breves. Varias señas de acá, que ella te... Puedo dejar un poquito más, mira, acá me dice que podemos ser un poquito más flexibles. Tenemos, queremos algunas palabras, una reflexión. Son muchísimos los temas para hablar, teniendo en cuenta que todo lo que mencionó el doctor Leonardo Cipriani aquí en la ciudad de San Carlos eran temas que queríamos abordar justamente en esta nota. No va a ser posible, pero sí queremos una reflexión de todo lo que ha dicho. Bueno, buenos días, Jorge. Buen día, ¿cómo le va? A toda la audiencia de Maldonado. ¿Cómo le va? Acá la gente de la prensa siempre nos controla mucho, ¿viste? Bueno, es parte del trabajo. Y la gente que tenemos de comunicaciones, te podés imaginar. ¿Eh? Es parte del trabajo de ellos, como es parte del trabajo de ustedes controlarnos a nosotros en nuestra salud. Obviamente, no, y estamos a las órdenes para evacuar todas las dudas, inclusive las quejas de los usuarios. Está bien. Doctor, uno de los temas y el que importa más también a la población es la separación justamente del Hospital Maldonado San Carlos. ¿Qué se puede decir con respecto a ese tema? Bueno, con respecto a ese tema, lo siguiente. Nosotros, digo, hace un tiempo, escuchando a vecinos de la zona de acá, de San Carlos, se nos planteaba el no funcionamiento correcto de la unión de Maldonado San Carlos. Es ahí, bueno, nosotros después hicimos reuniones con los diputados, ¿verdad?, con los diputados de la zona, y también nos reunimos con las comisiones de los gremios, en las cuales también se nos marcaba. Estuvimos estudiando el tema, ¿verdad?, y sobre todo ahora que estamos trabajando para la rendición de cuentas, y vimos que efectivamente la unión no fue beneficiosa, no lo consideramos beneficiosa. ¿Por qué? Primero, socialmente, digo, uno no dirige por lo que la sociedad a veces se pide, siempre lo hacemos por parámetro de gestión. Pero hemos visto que los dos centros asistenciales se pueden potenciar y estar mejor, inclusive si uno los separa hasta presupuestalmente uno del otro. Que estar separados presupuestalmente no quiere decir que sea esto un divorcio, de dos personas que se divorcian, se separan. No, ¿por qué? Porque tenemos dos centros a 11 kilómetros uno de otro. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Es al revés, es potenciar un centro con el otro. Pero darle a cada uno de los centros la parte presupuestal que merece, de dirección que merece y la jerarquía que merece. Y te lo hago un ejemplo. El Hospital de San Carlos, por ejemplo. Nosotros en ACE estamos realizando toda la cirugía traumatológica del departamento en este centro, ¿verdad? Estamos ahora haciendo todo un proyecto para cirugía laparoscópica de pared abdominal que va a ser todo a nivel de este centro. El centro oncológico, ¿verdad? El centro oncológico, que ahora nosotros estuvimos viendo el número de pacientes que viene atendiendo, y es un número que siempre viene en ascenso y con muy buenos resultados, y quiero dejarlo y destacar, es el centro, o sea que cualquier paciente de Maldonado tiene que venir al centro oncológico que se encuentra aquí. Sí, lo que nosotros vamos a mejorar ahora en San Carlos es la puerta de urgencia, que se va a seguir potenciando. Trajimos más móviles para poder realizar traslados. Hoy le estamos entregando otra ambulancia nueva, 0 kilómetro, debido a que los choferes, digo, ya los tenemos los choferes, nos pedían que se necesitaba otra ambulancia más ubicada aquí en San Carlos. Estamos aumentando el servicio de lo que es radiología. Es un servicio que solo contaba 12 horas de radiología, tiene que ser un servicio que va a funcionar las 24 horas y como de laboratorio. Y a la vez Maldonado, seguirlo manteniendo firme como él viene trabajando, que es un hospital, ¿verdad? Es un centro departamental de referencia, ¿verdad? Y es también uno de los centros departamentales de referencia de la región. Eso pasó a ser en esta gestión, porque debido a que a ese hospital se lo incorporó con equipamiento, digo, tiene un tomógrafo de última generación que está haciendo arriba de 1.200 estudios mensuales, ¿verdad? O sea que miren si la población de Maldonado lo necesitaría. A la vez tiene un laboratorio muy grande de biología molecular que se hizo nuevo. Se mejoró la maternidad y se hicieron las salas de nacer. O sea que ya los pacientes de salud pública, por suerte, pueden nacer en salas de nacer como nacen a nivel de un medio privado. O sea que nosotros allá vamos a seguir manteniendo lo que es la parte materno-infantil, por las distancias de los dos que pasa y tenemos que maximizarlo así, porque generar un centro materno-infantil son millones, pero millones muy grandes de pesos, y lo más importante, no hay tanto recurso humano para poderlo de repente instalar, y a 11 kilómetros uno se centra bien. Igual el Hospital de San Carlos tiene partera de guardia, y lo que se hizo en esta dirección fue habilitar la sala de partos para los partos expulsivos que vienen. no para los coordinados. Los coordinados hay que trasladarlos hasta Maldonado. O sea que lo que vamos a hacer con esta con esto en realidad es potenciar los dos hospitales en cuál de las dos partes esté mejor, como también la red de atención primaria, ¿verdad? La red de atención primaria, que también la venimos potenciando. Por ejemplo, en la Capoeira, que no tenía puerta de urgencia, ahora tiene puerta de urgencia a las 24 horas. Bañario Buenos Aires, que tiene puerta de urgencia a las 24 horas. O sea que nosotros, y a una serie de consultas que se están trabajando con el doctor Tarabocchi y todos los equipos, para llevar más especialistas hacia la parte periférica, para descomprimir, ¿verdad?, lo que son la atención de los hospitales. O sea que y nosotros hoy específicamente lo que quisimos hacer es venir a darle un apoyo al equipo de gestión que tenemos en Maldonado. Tanto el Hospital de Maldonado, el Hospital de San Carlos, como toda la red de atención primaria, porque vienen trabajando de una manera muy profesional, ¿verdad? Y que se están viendo los resultados. Y para que la gente lo entienda con números simples. Hace, en el periodo anterior, gastaba 28 millones de pesos, ¿verdad?, para poder realizar los traslados especializados. Hoy en día el hospital gasta 8. ¿Por qué? Porque él hace todo con ambulancias propias nuestras, del Estado. Y lo más importante, sale la ambulancia en tiempo y forma. Antes se gastaban también en el orden de los 20 y largo de millones en CTI externos. Eso ya lo realizamos adentro de los nuestros. Han salido pacientes también algún CTI externo, pero han sido cifras que han bajado aproximadamente unos 8. A nivel de la radiología, la placa simple o la placa dentro del bloque se realizaba en clínicas de afuera, ¿verdad?, del hospital, ya se están realizando adentro y eso hace que sean más rápido, más seguro y también con mejor economía. Y esas economías, porque lo importante es que no se las lleva economía ni nosotros lo usamos para otras cosas, quedan dentro del hospital para seguir mejorando lo que es la atención dentro de todo el hospital, ¿verdad? A que sí que lo mismo San Carlos viene trabajando con un nivel muy bueno. Nosotros que venimos a apoyar a todos estos equipos, también al equipo del Centro Oncológico del Este, porque no se merece, ¿verdad?, que a los funcionarios que tenemos trabajando se los critique, porque cuando se quiere criticar a ACE o se ha salido que los pacientes están en riesgo de atención, transmitirle al paciente y al usuario de ACE la total tranquilidad que ACE tiene todo en todos los lugares, en todo el territorio, y los datos son las cosas objetivas. Hay relatos que se pueden entrar a generar y nosotros no queremos entrar en discusión de relatos, pero sí de poner, y cuando quieran datos objetivos los podemos tener. Nosotros el día de ayer, por ejemplo, ahora estamos trabajando a nivel de todo el país con los químicos, ¿verdad?, para ver las carencias semanalmente de medicamentos. Ejemplo, San Carlos no tiene faltante de medicamentos. El resto de Maldonado, hay una serie de 5 productos que faltan, ¿verdad? Pero lo que falta es a nivel del país en lo que es la industria farmacéutica. O sea, que es la industria que no tiene en plaza. Como no tiene para ACE, tampoco tiene para un prestador. Pero se puede cambiar uno por otro. Por ejemplo, falta un antibiótico, se puede cambiar por otro antibiótico que va a cumplir el mismo efecto. Eso los equipos médicos, obviamente farmacia, los va comunicando. Nosotros hemos aumentado muchísimo la inversión, y no digo gasto, la inversión en medicamentos. Pasamos de 7 millones de gastar en medicamentos a llevarlo a 9 millones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esa manera el medicamento no falte. Hubo un problema nacional, hubo una industria farmacéutica que se prendió fuego, que era uno de los laboratorios que producía mayor número de medicamentos a nivel tanto de ampollas, ¿verdad?, como de cajas de comprimido a nivel nacional, que la industria hoy tiene ese problema. Hoy nosotros en la tarde nos estamos reuniendo con el presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, ¿verdad?, y estamos tratando este tema con el Ministerio de Salud Pública, porque como te digo, este problema que tenemos nosotros lo tiene el sistema, pero se puede ir sustituyendo. Pero eso no habla de mala gestión ni nada, sino que al revés, hay que apoyar la gestión de todos los químicos nuestros y cómo se vienen manejando, debido a que todos este tipo de faltantes a nivel nacional por la industria que existe, uno lo puede ir solucionando, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Si no va, nos matan a los dos. No, quedamos a las órdenes para una entrevista cuando quiera y con los datos. A mí me gusta, porque uno puede hablar a doña María, don José, y le faltó esto, le dijeron y esto y lo otro. Yo tengo datos firmes de lo que es la atención y que la gente los puede entrar, lo puede confirmar. Acá voy a usar una palabra del presidente de la República, dato mata relato. Así que transmitirle, y lo más importante que queremos con esto, aparte de nosotros venir a apoyar a los equipos de gestión, es transmitirle la tranquilidad al paciente de ACE que tiene todo. tiene todo para ser correctamente tratado al mismo nivel que en cualquier de los centros privados. Muchas gracias. A las órdenes. Bien, Jorge, vamos a cerrar y volvemos en minutitos. El doctor tiene que ir a hacer la presentación de las 4 ambulancias que estaba nombrando, han traído aquí a nuestro departamento. Y luego entonces sí, ya nosotros salimos, ¿qué te parece? Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.